diurno, nocturno, etcétera, y que provoca la ira de muchísimos ciudadanos, algunos de ellos que desde la fama potencian su frivolidad al intentar hablar de ese tema, ¿no? Al hablar de este tema y algunos que proponen a la muerte más muerte y que proponen cárceles y penas duras, etcétera. Y aquí me parece que hay una falencia. No se trata solamente de hacer diagnósticos y quedarnos en el diagnóstico. Se trata de, pero sí, de entender cuál es la raíz del problema y por qué ninguna de las soluciones que se propone hasta el momento ha dado resultado. Tienen razón quienes dicen: hemos aprobado las leyes de Bloomberg en provincia de Buenos Aires, en la Nación, todas esas leyes que proponía el mal llamado ingeniero, que incrementaron la dureza en las penas y dieron algunas herramientas más a la policía, y sin embargo el delito sigue. ¿Y por qué sigue? Se incrementaron más policías, patrulleros, etcétera, etcétera. ¿Pero por qué sigue el delito común? ¿Por qué sigue muriendo gente en la calle? ¿Por qué sigue esta violencia en la ocasión de robo, que no existía hace 30 años atrás, 40 años atrás, 50 años atrás? El robo existía, pero no existía esta violencia. Y me parece a mí que es porque no se quiere escuchar el diagnóstico. Y si estamos cansados que nos digan que la situación es bla, bla, bla, bla, de pobreza y la situación de miseria provoca situación de inseguridad, basta de diagnóstico. Lo hemos escuchado en expertos en derechos humanos incluso hacer este razonamiento. Sin embargo, a mí me parece que una cosa es esbozar el razonamiento, el diagnóstico, y otra cosa es escucharlo. Y en base a escucharlo, dar respuesta a ese diagnóstico. No, mire, y aquí permítame hacer una pequeña referencia casi académica, digamos. Hay una persona que trabajó mucho en lo que se llaman los procesos civilizatorios en el mundo, estudió cómo se dieron los procesos civilizatorios, cómo el mundo fue evolucionando y civilizándose. Esa persona se llama Norbert Elias. Y en algún punto él menciona y hace mencionar a los años del feudalismo. Y él dice: los primeros señores feudales debían empuñar ellos mismos las armas, mucho antes de que los señores feudales se transformaran en esos grandes señores poderosos, con ejércitos propios, y que daban protección a quienes estaban bajo su protectorado. Al principio eran ellos mismos los que empuñaban la espada. Eran épocas donde el Estado no existía, donde las personas se daban a sí mismas la propia protección, y a sí mismas y por sí mismas establecían sus mecanismos de supervivencia. Y los señores feudales encabezaban grupos de estos, atacando y defendiéndose, sobreviviendo o muriendo. La vida y la muerte era algo de lo cotidiano, algo con lo que, voy a usar una expresión, una redundancia, algo con lo que se convivía constantemente. Era algo natural, vivir y morir era algo cotidiano. Pero formó parte de ese proceso que decía. Es decir, no tenía posibilidades de sobrevivir quien no ejercía la violencia, sea para defenderse o sea para atacar. Cuando usted estudia ese proceso civilizatorio y hace una analogía con lo que pasa en algunos sectores de la sociedad hoy y lo piensa de esa manera, cuando usted observa quiénes son las personas, y vuelvo a insistir, estoy diferenciando. No estoy en este análisis incorporando a aquellos delincuentes que forman parte del crimen organizado. Separemos claro. Eso. Está claro. Estamos hablando de otra cosa. Cuando usted escucha, le robaron, para robarle el auto, le robaron el auto y luego le dispararon dos tiros en la cabeza y salieron huyendo y bla, bla, bla, bla, bla. En esos grupos de personas se está dando indudablemente una situación como la que acabo de describir, donde la violencia es el cotidiano de la vida de esas personas. La violencia de lo que ustedes ya saben: la falta de educación, la falta de trabajo, la falta de salud, la falta de una vivienda digna, la falta de una expectativa de vida adecuada. Pero a eso se debe agregar la violencia cotidiana, la violencia física cotidiana. Nosotros desde la Defensoría, hace ya muchos años, y me tocó en ese caso participar a mí, visitamos en la provincia de Buenos Aires, en las comisarías bonaerenses de distintos distritos de la provincia de Buenos Aires, visitar y entrevistar a personas entre 14 y 17 años que se hallaban detenidas por homicidio. Los testimonios de esos chicos y chicas en general coincidían en una cosa: su expectativa de vida no pasaba de los 25 o 30 años. Y la respuesta de por qué pensaban que iban a llegar hasta 25 o 30 años y no más allá, la respuesta era invariable: o me mata la yuta, es decir, la policía, o me mata la bandita de enfrente, o me mata la enfermedad, pero yo a los 30 no llego. Esa era la respuesta. Es decir, vivían en el cotidiano de la violencia física. ¿Alguien puede pensar que esa persona puede tener otra manera de relacionarse diferente a la violencia con otras personas, con otro grupo de personas? ¿Qué es lo que pretendo al decir esto, al relacionar de esta manera, que también es muy obvia lo que pasa, es muy obvio lo que pasa? Es que en la medida en que no se dé solución a ese problema, hay una solución concreta y real, que no se avance ciertamente sobre el problema, el nudo de la violencia que está instalada entre esas personas jóvenes y que tienen tan escasa expectativa de vida, en la manera que no se avance allí, que no se le renueve la esperanza, que no se le cambie esa expectativa de vida, que no se trabaje sobre ellos, el problema va a ir incrementándose. No se va a detener con más cárcel, no se va a detener con leyes más duras, porque se sigue incrementando la situación de violencia, no se para, no se ha detenido, se incrementa, cada vez es mayor a medida que pasan los años. Esto lo hemos dicho en la Defensoría. El Defensor del Pueblo hizo un documento en el año 2002 en donde nos referíamos a esta situación. Estamos en el año 2009. Lejos de mejorar la situación, no solo que no mejoró, ni siquiera se mantuvo, empeoró ostensiblemente. De este modo es que me parece que los diagnósticos deberían servir para establecer nuevas políticas sociales que en realidad busquen resolver el problema de lo que se llama la inseguridad ciudadana desde la raíz misma, y no con herramientas que resultan tremendamente inadecuadas, como se ha demostrado. La gente y su defensor, al servicio de la población. Hasta aquí fue La Gente y su Defensor. Nos reencontramos para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Hasta la próxima.